Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio. Y continuamos en El Salto Radio Internacional. También hoy estamos con Rusia, con la resistencia desde dentro de Rusia a la guerra, a la invasión que ha emprendido Putin en Ucrania contra Ucrania. Bueno, ha conseguido, ha sido difícil, la verdad, conseguir esta entrevista, pero bueno, al final vamos a escuchar el testimonio de Ibrahim Yangulbaev. Él es fundador y coordinador del movimiento social y político checheno ADAT. Bueno, él es parte de la disidencia y la resistencia en Chechenia contra Kadyrov, que digamos que de alguna manera actualmente es el presidente títere de Putin en Chechenia, y parte de esa ocupación rusa en Chechenia. Bueno, recordar que en Chechenia hubo dos guerras, hubo un genocidio y perpetrado por parte de los rusos contra independentistas chechenos. Además, es importante también aprovechar para recordar que el 17 de octubre de este mismo año, en el contexto de guerra que estamos viviendo, Ucrania reconoció el territorio checheno como territorio ocupado por Rusia y además reconoció el genocidio que perpetraron los rusos en Chechenia. Bueno, es muy importante también contextualizar para que nuestra audiencia sepa que además de Chechenia existen otras repúblicas caucásicas, nacionalidades, pueblos, muchos de ellos que la independencia, otros no, que actualmente hacen parte del Estado ruso, que son considerados como minorías étnicas rusas y que actualmente están siendo, digamos, la población que más está siendo reclutada forzadamente y movilizada a la guerra y donde más resistencia está habiendo y también más represión por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado rusos. De hecho, hemos podido ver en Dagestán mujeres de familias donde han sido movilizados jóvenes protestando, cortando carreteras, advirtiéndole a Putin de que si no devolvía a sus jóvenes continuarían las movilizaciones. Hemos visto policía disparar y mucha represión, mucha violencia por parte de la policía. Además, también hemos escuchado muchas veces a muchas personas que hemos entrevistado, también existen informes de que en Rusia hay mucho discurso de odio desplegado contra dichas minorías étnicas. Y además, por otro lado, también existe disidencia respecto a su pertenencia al Estado ruso. Por eso nos parece muy importante poder entrevistar a Ibrahim y que nos pueda contar de primera mano qué está sucediendo allí y cómo se está organizando la resistencia contra la guerra. Ibrahim, en vuestro canal de Telegram decís que sois el único movimiento social y político en Chechenia que se opone al gobierno de Kadyrov. O sea, pero realmente, ¿Qué estáis haciendo actualmente? ¿Cuál es vuestro activismo, la asistencia que estáis llevando a cabo? ¿Realmente cómo lo estáis haciendo? Porque sabemos que Kadyrov actualmente tiene implementada una dictadura muy fuerte en Chechenia. ADAT es una organización social y política del Movimiento de Liberación de Chechenia. Nosotros realizamos diferentes tipos de actividades, por ejemplo, periodismo, defensoría de derechos humanos, investigación, entre todos activismo político. Por supuesto, actuamos en Chechenia, cuando existen violaciones de derechos humanos. Hoy en día Chechenia es un territorio ocupado por Rusia desde hace 23 años, donde se cometen sistemáticamente violaciones de derechos humanos por parte de Kremlin y del gobierno criminal de Ramzan Kadyrov y de todo su entorno. Nosotros investigamos estos crímenes, buscamos y liberamos personas desaparecidas, secuestradas. Hoy en día, desapariciones forzadas prácticamente hay cada día. Realizamos una estadística mensual de desaparición forzada, investigamos casos de corrupción en la República. Por ejemplo, este año, en comparación con los demás, tenemos mucho trabajo con todo lo que está relacionado con la guerra en Ucrania y las repercusiones que tiene para nuestro pueblo. ¿Cómo reaccionó el gobierno de Kadyrov al inicio de esta guerra en Ucrania? ¿Siempre apoyó la movilización, por ejemplo, cuando comenzó en septiembre, la más fuerte, la que implicaba el reclutamiento forzado? Bueno, para empezar me gustaría hacer una separación, una línea divisora entre el pueblo checheno y Kadyrov, su gobierno, su entorno cercano, las personas que lo apoyan, que para nosotros tienen un nombre, se llaman Kadyrovtsi. El pueblo checheno en general no apoya las decisiones que se toman en Moscú, no apoya al gobierno de Kadyrov. Para la mayoría, Kadyrov es un traidor que abandonó a su pueblo después de una guerra civil durísima, como ya sabéis, que pasó, por la que pasó Chechenia. Apoyó la ocupación de Chechenia por parte de Rusia. Entonces ahora no me extraña que apoye a Putin respecto a la guerra en Ucrania, mientras a muchas personas, especialmente los chechenos mayores, la ocupación de Lugansk y Donetsk nos recuerda a lo que nos hizo Rusia en Chechenia. Kadyrov en este caso actúa teniendo dos objetivos. Primero es demostrar su servidumbre a Putin y hacer publicidad a la guerra en Ucrania en redes sociales. Se sabe que le gusta mucho Instagram y TikTok, donde está promoviendo la guerra a diario y donde él mismo publicó en febrero que más de 70.000 chechenos se habían alistado para ir a Ucrania, mientras el número real no superaba a 1.500 personas, según los datos de las fuerzas de inteligencia ucranianas, comprobados y contrastados por los medios independientes rusos. Hay que entender que Kadyrov empezó la movilización reclutando a los familiares de la parte más leal de la población de los Kadyrovtsi. Para que se entienda mejor, Kadyrovtsi a los partidarios de Kadyrov que trabajan en la policía, en la Guardia Nacional de Rusia, Fuerzas Armadas, es decir, en las organizaciones que controlan con fuerza el territorio de Chechenia. Kadyrov los envió a Ucrania como voluntarios, entre comillas, pero en realidad no tenían elección. Lo estaba haciendo desde febrero y lo sigue haciendo con la actual movilización. Por eso las primeras protestas contra la guerra y la movilización en realidad provenían de las familias de Kadyrovtsi. En las imágenes de las protestas vimos que la mayoría eran mujeres. Hubo muchas mujeres detenidas. ¿Y cuál fue el papel de la mujer en la resistencia chechena? Efectivamente. En la primera protesta pequeña, en primavera, estaban las madres, hermanas de Kadyrovtsi movilizados. Exigían parar el reclutamiento de sus familias, de sus familiares, devolver a casa a los que ya estaban en Ucrania, porque muchas ya habían empezado a recibir el así llamado cargo 200, que es la forma de decir al ataúd de zinc con el cuerpo de un militar. Y poco a poco toda la población se fue dando cuenta del peligro que suponía ir a la guerra. Luego, a principios de septiembre, Kadyrov comunicó el inicio de lo que él decía automovilización, por la que cada municipio de Chechenia tenía que presentar una cantidad establecida de reclutas, de hombres. En este momento es el momento cuando las mujeres que estaban fuera del sistema de Kadyrov decidieron protestar en la manifestación del 21 de septiembre a las 10 de la mañana en Grozny para impedir la movilización porque, por supuesto, habían escuchado lo que decían sobre sus hombres muertos las mujeres de los Kadyrovtsi. Y el 21 de septiembre a las 9:30 el jefe de la policía municipal de Grozny ya estaba delante de la mezquita en la plaza principal coordinando varios pelotones que detuvieron alrededor de 130 mujeres. Eran las mujeres que se dirigían a la manifestación, pero nunca llegaron. Fueron confinadas en el ayuntamiento donde se les hizo la interrogación. Las mujeres de las familias de Kadyrovtsi, en unos despachos cerrados aparte, y las demás mujeres en la sala común. Durante el interrogatorio participó también Magomed Daudov, personalmente el presidente del Parlamento de Chechenia, ordenó traer a los hombres de las familias de aquellas mujeres que eran sus maridos, hijos, hermanos, padres. Y a los hombres los obligaron a elegir si les pegaban a sus mujeres ellos mismos o dejaban que lo hicieran personas del gobierno. Se les avisó también que estaban todos y todas secuestrados y de que no tenían elección, no tenían otra opción. Y al final los hombres pegaron a sus mujeres y pidieron perdón al gobierno por dejarles participar en las manifestaciones contra la movilización. Pero no era todo, porque además bajo las amenazas de más violencia física contra las mujeres, obligaron a los hombres a firmar documentación para alistarse voluntariamente a la guerra. Además, grabaron todo en vídeo y lo publicaron para amenazar a la población civil, a las familias. Y también tuvimos un caso, la consecuencia de todo lo que pasó, que unos días después, Adam Muradov, uno de los hombres que había tenido que pegar a su mujer y había firmado el documento sobre alistamiento voluntario de su hijo, falleció de un infarto por no poder aguantar todo lo sucedido y tener que ver su hijo en Ucrania. Esta es la forma totalmente inhumana de tratar y torturar a los chechenos. Ya es como marca propia de Kadyrov, es muy famosa en toda Rusia y en Chechenia también se conoce su modus operandi. Contestando la segunda pregunta, por supuesto, desde que se conoce la historia de nuestro pueblo, el papel de las mujeres ha sido primordial. En los 90 fue uno de los más importantes, no estaban solo en la retaguardia, sino que también estaban en primeras líneas de defensa, como lo que vemos ahora. Una de las últimas medidas para el reclutamiento forzado en el Cáucaso Norte fue la movilización de los bomberos y otros cuerpos del Ministerio de Situación de Emergencias, digamos que sería como el Ministerio para la ayuda humanitaria, emergencias, catástrofes humanitarias, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo reaccionasteis ante esta noticia en Chechenia? Сотрудников силовых структур, там нефтеполки, как во втором полке и так далее, то есть там есть силовые структуры. Hay que empezar con que Kadyrov todavía en febrero envió al frente en Ucrania a los hombres de las estructuras armadas, de la Guardia Nacional de Rusia, la policía, ejército propio, dos regimientos petroleros, los regimientos petroleros se dedican a proteger instalaciones de gas y petróleo. Y ahora se ha dado cuenta de que tiene una necesidad importante de personal en estas unidades, porque así Chechenia queda desprotegida de las protestas de la resistencia dentro de la República. Por eso ha publicado una orden de movilización de bomberos y personas del cuerpo del Ministerio de Emergencias. Incluso médicos, es decir, funcionarios que dependen de sus decisiones. Ha ordenado su movilización para las unidades armadas dentro de Chechenia, que con el fin de cubrir esta carencia y para no para mandar a estas personas a la guerra en Ucrania y para seguir poder enviando estas las personas de las Fuerzas Armadas al frente a cambio. Nos empezaron a escribir muchos de ellos pidiendo asesoría, presentaron solicitudes de demisión para no tener que trabajar en las Fuerzas Armadas y no participar en la represión. Actualmente también nos falta personal en servicios de emergencias por esta razón, porque son personas que han pedido demisión. Actualmente se puede encontrar alguna cifra oficial sobre el número de chechenos que han perdido sus vidas en Ucrania. No, actualmente no tenemos acceso a las estadísticas de ningún tipo verídicas, más que nada porque las familias de Kadyrovtsi tienen miedo a hablar sobre sus muertos por todo lo que sucedió con las mujeres antes. En marzo pudimos conseguir investigar que había alrededor de 200 muertos de la primera ola de movilización. Después del contraataque del ejército ucraniano, se hizo imposible ocultar los ataúdes, que es lógico, que llegaban a los pueblos, pero aún así no disponemos de datos contrastados y en un futuro será cuestión de la memoria histórica que se hará cuando se acabe todo. Por ahora calculamos que de Grozny, Ucrania, salieron entre 4 y 5 mil personas voluntarias, entre comillas, otra vez. La mitad viene de otras partes de Rusia. Y en nuestro canal publicamos fotos de publicidad, de anuncios, pósters, desde Voronezh, Volgogrado, que son ciudades de Rusia, donde se prometían diferentes, digamos, ventajas a los hombres que se alistaban desde el territorio checheno. A pesar de la fidelidad que tiene Kadyrov hacia Putin, que es por todos conocida, está siendo actualmente muy crítico con las actuaciones de los generales, de ministros de defensa del ejército ruso en la ocupación de Ucrania. ¿A qué responden estas críticas y por qué se las está pudiendo permitir? Bueno, por un lado es la servidumbre ante Putin con el fin de, digamos, ganar puntos políticos, pero por otro lado es una forma de corrupción muy eficaz, porque Rusia dirige la financiación a cada región según el número de movilizados. Por ejemplo, los últimos 3 batallones y un regimiento que se han formado y que han sido financiados al 100% por el Ministerio de Defensa de Rusia. Y todo este dinero pasa por las manos de Kadyrov, por lo que acaba en sus bolsillos, la mayor parte, no sé, la gran parte. Y sí, el comportamiento de Kadyrov puede parecer algo provocativo, puede criticar a los generales o ministros de Putin, pero Putin sabe que en ningún caso, pase lo que pase, Kadyrov irá contra él. Y al fin y al cabo, Kadyrov está cumpliendo con sus 2 funciones principales. Primero, retiene por la fuerza a la República de Chechenia dentro de Rusia, defendiéndola de cualquier tipo de disidencia. Y por otro lado, hace trabajo sucio de Kremlin, mandando a sus sicarios para cometer asesinatos políticos como el de Anna Politkovskaya, Nemtsov, Mirova y otros. Es decir, es el trabajo que no haría ningún otro gobernador y a cambio lo hace él y lo hace muy bien. Por eso puede criticar a quien quiera, porque Ramzan Kadyrov es un proyecto de Putin como lo era su padre Ahmad Kadyrov, que cumplió su misión principal, traicionó al movimiento independentista del pueblo checheno y se pasó al lado de Kremlin, de Moscú, falsificó el referéndum y al final murió en un atentado organizado por el Servicio Federal de Seguridad ruso, durante la celebración del Día de la Victoria, por cierto, para crear una imagen de mártir del pueblo checheno. Así que Ramzan, su hijo, heredó el trono de su padre y junto con este trono, pues heredó las obligaciones que tiene ante Putin y también heredó la protección de Putin. ¿Los líderes religiosos musulmanes de Cáucaso Norte han apoyado esta guerra? Empezando que los líderes religiosos, bueno, el mufti de Chechenia, que es para Iglesia Católica sería como arzobispo, es una persona importante de Kadyrov y es muy importante para su propaganda. Desde hace mucho tiempo, muchos líderes musulmanes fuera de Chechenia se han pronunciado sobre que el Islam de Kadyrov dejó de serlo hace tiempo. Y, por ejemplo, Salman Tepsurkaev, nuestro activista de 19 años, defensor de derechos humanos, quien fue secuestrado, torturado, violado y asesinado por formar parte del movimiento, de nuestro movimiento Haddad, recibió reconocimiento, sus torturas y la violación en la Corte Europea de Derechos Humanos, que condenó este crimen, mientras el mufti de Chechenia dijo que todas estas torturas y el asesinato no contradecían a las leyes de Islam. El mufti de Chechenia aprueba y justifica cualquier crimen y luego manda a los imanes en las ciudades y pueblos para difundir sus mensajes en las fetuas. El pueblo checheno les dio nombre imanes de botella, que es decir, como imanes de bolsillo, títeres, que sirven a su dueño. Son ellos quienes llamaron a la guerra en Ucrania yihad y gazabat, que gazabat es como yihad de menor intensidad. Pero pocas personas se lo tomaron en serio. Es algo que observamos en las reacciones de los musulmanes en Rusia. Nadie se alistó a las tropas porque si fuera yihad, históricamente serían los imanes y el líder nacional los primeros que en ir al frente. ¿Cómo ha reaccionado a la movilización la población en las demás regiones del Cáucaso Norte? Me refiero, por ejemplo, a Daguestán o otras regiones. ¿Y por qué se ha convertido esta región, el Cáucaso Norte, en el punto donde hay más resistencia en Rusia contra la movilización, contra el reclutamiento forzado? Bueno, primero en la República de Kabardia-Balkaria salieron las mujeres en la capital, en Nalchik. Salieron en contra de la movilización y la guerra en Ucrania, eran unas manifestaciones antimilitaristas. Y por supuesto hubo dos protestas multitudinarias en Daguestán. Estábamos cubriéndolas y fueron unas protestas donde hubo mucha represión por parte de la policía, represión muy violenta, y después se registraron muchas personas detenidas y desaparecidas. Y hacemos todo lo posible, igual que lo que hacemos en Chechenia, para encontrarlas y devolverlas a sus familias. La razón por la que Cáucaso reacciona más que otras regiones de Rusia consiste, yo diría, que en nuestra mentalidad de familias extensas, que sea para lo bueno y para lo malo, y la noticia sobre la desaparición o la muerte de un familiar va más allá de un círculo más cercano, se mueve por todos los pueblos donde tiene familiares, y así pasa de ser una tragedia personal a ser una tragedia colectiva. Entonces esto hace que se siente la responsabilidad colectiva por lo que está pasando. Además, en el Cáucaso, el gobierno ruso sigue teniendo la imagen de un gobierno ajeno, de ocupación. No lo sentimos, no sentimos ninguna conexión con las decisiones que se toman arriba, que se toman en Moscú o en Grozny. Lo que han conseguido implementando la movilización fue cambiar la opinión pública de neutral a la negativa. Un hecho que nos ha parecido importante ha sido cuando Ucrania ha dado tanta importancia al reconocimiento de la República de Ichkeria, República Independiente de Chechenia, como territorio ocupado por Rusia, y también a su población como víctima del genocidio que perpetró Rusia en las dos guerras civiles que provocó. ¿A qué se debe que Ucrania haya dado tanta importancia a este reconocimiento? Bueno, la cosa es que el reconocimiento de la ocupación de la República Chechena de Ichkeria no es algo que surgió ahora mismo y no es la primera vez que la reconoce Ucrania. Pero ahora vieron el momento conveniente, digamos, para expresar, subrayar la imagen de Rusia como un Estado que ocupa y somete pueblos enteros. Ucrania antes de Maidán en 2014 también estaba bajo el gobierno títere de Rusia, aun siendo un país independiente, pero ahora defiende su autonomía en un conflicto armado, por lo que expresar su solidaridad con otros pueblos ocupados por Rusia es parte de su propaganda. Es lógico. Para nosotros, por supuesto, este reconocimiento también tiene mucha importancia, muchísima importancia. Esperamos con este reconocimiento podamos reabrir la discusión sobre la independencia de Chechenia a nivel internacional y mantenemos la esperanza de poder resolverlo de una forma pacífica cuando el sistema opresor del régimen de Putin caiga, y para este momento queremos que la cuestión de independencia de Chechenia tenga su apoyo por parte de más países. Ibrahim Yangulbayev, coordinador del Movimiento Social y Político Checheno ADAT, hoy nos ha explicado, nos ha contado al respecto de la resistencia que está habiendo en el Cáucaso Norte, Chechenia, Daguestán y otras regiones, sobre todo encabezada por mujeres en contra del reclutamiento forzado y de la movilización parcial que ha implementado Putin en el país para continuar con la guerra de invasión en Ucrania. Bueno, Ibrahim, muchísimas gracias y un fuerte saludo desde El Salto Radio. El Salto Radio, la información que nos mueve. En elsaltodiario.com.